Bueno, pues empezamos, ¿no? Ya, si os parece, en este abril sevillano repleto de actividades, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Ya está, voy a decir un poquito cómo va a ser la presentación. Yo soy Celia y soy parte del equipo coordinador de La Madeja. Y bueno, y hoy es como mucha suerte porque está Edu, que viene de Cambalache y como que nunca, es bastante difícil coincidir, no nunca, pero es difícil coincidir. Y también algunas de las colaboradoras que han participado en este número, Mónica, Maite, que también muchas gracias por venir y acompañarnos y contar también. Y ya está. Normalmente lo que hacemos para presentar, cuando presentamos la revista, bueno, como presentar dónde nace, cuál ha sido su evolución desde el principio y luego centrarnos en el número actual, ¿no? En el número que sacamos este año, ya hace unos mesecitos, en noviembre, y que en esta ocasión pues hemos trabajado el tema de los cuidados. Como está aquí Edu y es uno de los iniciadores del proyecto Cambalache, ¿no? Pues me parecía como le pedí que él nos contara esto, bueno, dónde nace el proyecto y qué es Cambalache, ¿no? Te doy la palabra, gracias de nuevo. Hola, buenas. Pues nada, que efectivamente ando por aquí también coincidiendo con la Feria del Libro Anarquista, que mañana hacemos una charla contra la política migratoria, y entonces pues tengo ahí la oportunidad de compartir La Madeja por primera vez. Creo que estoy en una presentación fuera de Asturias, ¿no? Y muy brevemente, para también dar tiempo a las lecturas y a la presentación más minuciosa del número, pues creo que muchos lo hacéis ya. Cambalache es un colectivo social que lleva funcionando justo ahora 13 años en Oviedo, una ciudad en la que cuando creamos ese espacio social, pues digamos, el medio era bastante hostil, una ciudad muy derechizada, muy pocos espacios autogestionados, casi eran inexistentes. Entonces, gente que veníamos del movimiento estudiantil, pues decidimos que fuera de la burbuja estudiantil también queríamos tener un espacio social en la ciudad propio, y se generó Cambalache pues allá por el año 2003, y pues no hay tiempo ahora como para contaros toda la génesis o toda la historia del colectivo, pero sí que de alguna manera fueron consolidándose como varias líneas de trabajo del colectivo, fundamentalmente el tema de las migraciones, precisamente, que vamos a hablar mañana en la feria. La perspectiva feminista de nuestro análisis y nuestra perspectiva de la realidad, y ahí sí que hay como una voluntad de que la perspectiva feminista no sea como una especie de rincón del local, sino que sea una mirada transversal a todo lo que hacemos. O sea, porque no lo logramos, todo el tiempo estamos intentando lograrlo y no lo logramos del todo, pero como que esa es la idea. Y también supongo que algo tiene que ver eso, aunque apareciese de repente La Madeja hace 5 o 6 años. La voz, vale. Y luego también vinculado a una práctica concreta, que es un grupo de consumo agroecológico que lleva funcionando más de una década cada martes en Cambalache, pues hay también toda una línea de trabajo vinculada a la ecología, a las luchas contra, pues, por ejemplo, la mina de oro que querían hacer en Asturias, análisis y luchas campesinas y de defensa del medio rural en Asturias y en general en todo el planeta, ¿no? Como principio nuestro. Y Cambalache es también, es que digamos que es muchas cosas a la vez, ¿no? Es toda esta dinámica más activista de luchas feministas, agroecológicas, antirracistas, pero es también un espacio en el que hay una librería asociativa, hay una editorial, porque el colectivo desde el principio se planteó que era muy importante reivindicar la construcción de pensamiento político desde los movimientos sociales, no dejar el monopolio de la construcción de conocimiento a las universidades o a los lobbies privados, sino que los colectivos sociales debemos ser no sentirnos acomplejados para crear pensamiento crítico y para intentar establecer las herramientas para difundirlo y para compartirlo y debatirlo con compañeros y con compañeras. Y por eso nació la editorial muy pronto en la historia del colectivo, y progresivamente ha ido adquiriendo como más centralidad en nuestro proyecto. Cambalache es un espacio también en el que se programan un montón de actividades, pues, cada semana se hace una programación mensual, de alguna manera un espacio de referencia, una programación cultural, política, alternativa en Oviedo. Y no sé qué más contaros. Quizás luego, si hay en el debate, os queréis conocer así como más detalles del funcionamiento del colectivo, lo comentamos. Pero creo que así queda más o menos explicado. Qué bien. Sí, y bueno, pues eso, dentro del colectivo Cambalache, como estaba contando Edu, pues nace La Madeja. Y La Madeja también es un proyecto que no todas las que estamos en La Madeja vivimos en Asturias y no todas estamos dentro del colectivo, bueno, de una manera directa, aunque sí sonoramente, ¿no? La Madeja nace del grupo de feminismo en el 2009. Ahí hay un primer equipo editorial en el que yo no estoy. Yo me incorporo al equipo así como de coordinación en el número 2, en el número 0 y el 1, porque empezamos con el número 0. Yo colaboro con textos, ¿no? Pero desde el principio sí que estoy como muy... me fascina la idea de este proyecto. En el momento en el que nace, conozco a las compas del grupo de feminismos de Cambalache en las jornadas estatales que se hicieron en Granada en 2009, en las jornadas feministas, ¿verdad? Bueno, y ahí como que empezamos también como un vínculo de comunicación y de compartir cositas. Y bueno, pues me incorporo en el número de Cuerpos, que es el primer monográfico. Ahora explico un poco cómo evoluciona la revista. Vale, y me parece como súper interesante. Ah, esto. Y me parece ahí como una cosa a señalar bastante curiosa, porque también es algo que da origen a La Madeja. Es que en este contexto y en este colectivo y en este espacio cómplice político, ¿no?, de confianza, a pesar de que se tenían las herramientas, las compas del grupo de feminismo detectan que son como que ellas no han dado el salto a la escritura, y en otros grupos sí que se está dando, ¿no? E incluso los propios compañeros, bueno, ahí está Edu, ¿no?, pues sí como que animan a las compas o bueno, plantean qué está sucediendo aquí. Entonces, a partir como de ese darse cuenta o de este, bueno, qué está pasando con este tema, pues bueno, pues se detecta que hay un miedo a la escritura, que sería como el origen, ¿no?, de La Madeja. Que al principio no se piensa como una revista. Cuando se detecta ese miedo, se dice, bueno, ¿por qué nosotras no escribimos? Igual deberíamos plantearnos esto y cómo hacerlo. Y entonces dicen, bueno, pues podemos plantearnos escribir un libro. En ese momento parece así como un proyecto demasiado extenso, amplio, difícil o lo que sea, que luego, ahora también, escuchando a las que vivieron ese momento en ese debate, pues siempre cuentan que, claro, que un libro lo haces y ya, ahora una revista, mantenerla anualmente, ¡buah! Mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, en ese momento se pensaba en un periódico, y un periódico era, bueno, pues también se encontraban con algunas dificultades, ¿no?, de cómo formato, qué periodicidad, cómo, ¿no? Y de ahí pues se pasa a la idea de revista. Al principio la revista, en el número 0 y en el número 1, se estructura por temática y siempre tiene un dossier central. Bueno, se estructura más bien por secciones, con un dossier central. En el número 0 fue sobre abortos, en el número 1 fue sobre migraciones. A partir del número 2 damos el salto a los monográficos, porque entendemos que la caducidad de un monográfico es mucho más... o sea, no caduca tan fácilmente que quizá una revista de tirada en un principio semestral, pero en el número ya 2 también se pasa a una tirada anual. Pues igual ahí los artículos de secciones, que están como más apegados a lo que está sucediendo en el momento, caducan antes. Y claro, el recorrido de la revista es un recorrido largo, ¿no? El proceso de edición y luego el proceso de presentación y el proceso de poder seguir gestionando los siguientes números, que se hace a través de la venta. Entonces eso implica pues una serie de presentaciones, ¿no?, y demás. Y entonces pues pasamos, bueno, por estos motivos y otro, o que igual ahora no recuerdo, pero bueno, yo entiendo así como estos como los principales motivos, pasamos del número a monográfico, y también pensamos que a nosotras nos parecía como una herramienta bastante útil también, y como para compartir, ¿no? Porque de repente nos podemos encontrar con un tema, por ejemplo, Cuerpos, que fue el primer monográfico, que es un tema... Es un tema clásico dentro de los debates feministas, el tema de los cuerpos, de las identidades, ¿no?, y demás. Y donde podemos recoger, recopilar un montón de acercamientos, experiencias, textos de distintas tendencias feministas o de distintas personas que en ese en un momento concreto estén trabajando sobre el tema. Y bueno, podemos ahí como hacer esta pequeña antología, ¿no?, que pone en el centro este debate y va ahí como aportando así como ideas al mismo, ¿no? Entonces nos parecía que era una buena idea y creemos que sigue siendo una buena idea hacer los monográficos, por eso seguimos en ello. Y eso, el primer monográfico fue de cuerpo y al año siguiente decidimos que íbamos a alternar un tema clásico con un tema un poquitín menos clásico, menos evidente, más metafórico, más abierto. Y del tema de cuerpos pasamos al tema de paisajes. De paisajes nos tocaba tema clásico, amores. Y en amores, genial, porque justo también ahí llegamos a un momento en el que era un tema que se estaba trabajando a lo largo de todo el Estado, en muchos colectivos, desde muchos sitios, desde la universidad, pero sobre todo de los movimientos sociales también y demás, y de hecho tuvimos que sacar una segunda edición que fue como un subidón ahí también, porque, claro, uno de los objetivos de la Madeja es hacer algo, o sea, que pueda servir o a otras personas, a nosotras mismas, a generar redes, a tener ahí como un pequeño artefacto de donde pensar, abrir ventanas, ¿no? Posibilidades ahí de encuentro también. Y bueno, y esto, después de amores pasamos a transgresiones, que fue el año pasado, ¿no? Sí. ¿Me estoy saltando algún? No. Y ya este año que tocaba el tema clásico, pues estamos con el tema de los cuidados, que también entendemos que en este momento, dentro de los debates, pues está siendo un tema central. En el tema de, en el número de amores, por ejemplo, Irene Schoya, que también es del equipo editorial del Principio de la Madeja y de Cambalache, escribió un texto a partir de un encuentro, taller, que se hizo en Cambalache con movimientos sociales y que se trabajó el amor dentro de los movimientos sociales o cómo se gestiona la parte más emocional dentro de colectivos políticos, y de hecho de ahí salieron un montón de talleres o de respuestas, ¿no?, de feedback, y bueno, entendimos que el tema de los cuidados era un tema que estaba como en un momento muy bueno así como para trabajar, como que mucha gente podía aportar cosas porque mucha gente estaba dándole vueltas, ¿no?, a este tema. Vale, voy a centrarme ya en la revistita. Normalmente, para presentar la revista, cuando nosotras estamos en todo el proceso de edición, pensamiento, lluvia de ideas, pedimos colaboraciones a la gente que ha colaborado anteriormente, a gente que nos hemos ido encontrando por el camino, por las presentaciones y demás. Bueno, pues normal, el proceso es como que va surgiendo una pequeña tabla donde vamos ahí como estructurando las ideas que queremos que aparezcan en el número y luego, bueno, como esa idea se van desarrollando en acercamientos más concretos. Esto nos sirve también ahora como para presentar la revista, ¿no? Un poco por bloques temáticos. No la presentamos así como por orden del primer texto, el segundo texto, el tercero, sino como los distintos acercamientos que aparecen en la revista como a nivel más general y luego, bueno, pues cómo se han trabajado en los distintos textos, ¿no? Seguro que se me olvidan muchas cosas, bueno, pues luego abrimos el debate. También, si en algún momento queréis preguntar algo así, pues con total tranquilidad. Para presentar así el número, para empezar, quiero leeros un trocito de la editorial, porque me parece que sitúa muy bien un poco el espíritu de la Madeja. Cómo entendemos la escritura también, porque otra cosa que también queríamos que la Madeja fuera un espacio, eso, como nosotros partimos de ese miedo, pues también como que fuera un espacio donde pudiéramos experimentar con la escritura, con otro formato, y bueno, darnos también esta posibilidad al juego desde ahí, ¿no? Y también, bueno, porque todos los textos de la Madeja no tienen más de 3 páginas. Bueno, en este número hay una excepción, que hay un texto de Carmen Camacho, que también es otra compañera de aquí de Sevilla, poeta, así, genial, que sí que tenía 4 páginas, pero es que era imposible quitarle nada, entonces dije, bueno, pues ya está, vamos a hacer una excepción. Bueno, pero voy a leer este trocito de la editorial porque creo que sitúa muy bien un poco esto a la Madeja, ¿no? Ahora tengo un chicle. Thank you. Dámelo a mí. Dice, escribimos las más de las veces en primera persona, del singular y del plural. En ocasiones como recurso literario, otra con la esperanza de que un acontecimiento personal conmueva, resuene y movilice hacia una reflexión más general. ¿Qué resulta más frágil que exponerse, que poner el cuerpo? ¿Y no es a la vez tan poderoso? Escribimos de forma encarnada porque los cuidados se dan entre seres en relación. Mejor dicho, los cuidados no se dan como por arte de magia. Hay un cuerpo que dedica atención o interés a algo o a alguien. Hay un cuerpo que no lo hace. Hay un cuerpo que lo hace de aquella manera. Hay un cuerpo que recibe más atención o mejor. Un cuerpo que sabemos no es neutro. Tiene género, edad, unas u otras capacidades, uno u otros deseos. Está situado en un contexto y le atraviesan más o menos privilegio. Podríamos hablar de datos, pero ya sabéis que aquí nos gusta más contar y escuchar historias. Y será ahí como un pequeño fragmento de la editorial que también me sirve así como para introducirnos en este número. Como decía, cuando presentamos la madeja pues tiramos de estos bloquecitos, ¿no? Porque creemos como que es más sencillo y más efectivo. Y uno de los primeros bloques que salieron así cuando pensábamos en el tema de los cuidados, este es lo que hemos llamado los cuidados más evidentes, ¿no? Que son aquellos que igual es como los primeros cuidados que nos vienen a la cabeza, que tienen que ver con la enfermedad, con la vejez, con la maternidad, con situaciones de vulnerabilidad. También como a posteriori, cuando estábamos preparando las presentaciones o cuando ya teníamos el número cerrado, nos dábamos cuenta que estos cuidados evidentes quizá parten de una mirada un poco mermada o un poco perversa, porque siempre se dicotomiza, ¿no? La persona cuidada se presenta socialmente como una persona pasiva, ¿no? Receptora, frente a la persona cuidadora, que es como la persona activa, ¿no? Que lleva la acción de cuidar y demás. Claro, cuando profundizamos un poco más en esto, y era una de las ideas que también queríamos trabajar en este número, era como un poco poner en evidencia que eso no es tan así, que hay momentos en los que la persona, o sea, que la dicotomía tiene muchos matices, ¿no? O sea, la persona cuidada también puede reivindicar espacios de empoderamiento y la persona cuidadora puede tener espacios, ¿no? Es vulnerable también, ¿no? Entonces, dentro de estos cuidados, los textos así, hay algunos, bueno, pues trabajamos eso, el tema de la enfermedad, y aquí hubo un súper descubrimiento, un texto que a mí me parece un regalito, un texto genial, que es de una compa que se llama Raquel Taranilla, que la descubrió una de también de Ana, una compañera del equipo de coordinación así, que Raquel escribió un libro, sobre todo ella tuvo cáncer y escribió un libro sobre todo su proceso de enfermedad. Y es un libro así bastante muy, muy potente. Y entonces Ana conoció este libro y justo a los pocos días de conocer este libro supo que Raquel iba a estar en Madrid presentándolo. Entonces se fue de Oviedo a Madrid porque quería conocerla y bueno, y Ana también es enfermera y está como muy cercana a este mundo. Y bueno, pues nada, pues le pedimos un texto y es un texto que ella entiende que es una continuación de este libro, porque ahora en el texto pone, ¿no? Por ejemplo, que ella no cree que haya puntos finales, ¿no? Que todo el rato mientras hay vida hay como una sucesión, que su enfermedad no terminó cuando le dieron el alta en el hospital, sino que eso supuso un proceso de reflexión, de conocimiento y demás, que sigue acompañándola. Entonces ella entiende que todos los textos que escribe son un poco ese libro de vida, ¿no? Que es su propio recorrido, ¿no? Y en este texto a mí me parece súper potente porque hace una crítica a lo que ella llama la sociedad del riesgo y cómo ella, desde su propia experiencia, en todo su proceso de hospitalización, medicalización y demás, y superación de la enfermedad, como ella siente, una de las primeras cosas que siente es la culpa por haber enfermado, ¿no? Y hijo, es que yo, para mí esto fue como un pelotazo así en la cabeza, porque es cierto, ¿no?, que la sociedad actualmente es como si te culparan, no te cuidaste lo suficiente, no comiste lo que tenías que comer, ¿no? Se genera como una presión, ¿no? O, bueno, luego me enteré que, por ejemplo, en Inglaterra, si tienes cáncer de pulmón y eres fumador, no te, pues, no te van a dar facilidades para los tratamientos, porque es tu responsabilidad. O sea, hay como una, el Estado se desentiende absolutamente, o sea, una lógica bastante perversa. Bueno, pues ella habla como de cómo detecta esto. El texto es también, me parece súper interesante porque tiene dos voces, ¿no? Como una voz de lo que, de, como yo lo entiendo, ¿no?, como de su proceso de aprendizaje, y como esa otra voz que le va saltando, ¿no?, que es mucho más, matiza mucho más, ¿no?, más irónica, más crítica. Bueno, ella no habla de esto, ¿no? Desde, y ahí, bueno, pues nos parecía súper interesante que una persona que ha pasado como un proceso de, ha sido enferma, pues no es un sujeto pasivo, precisamente es un sujeto que necesita también, ¿no?, como que pone en entredicho esa dicotomía, tan, esa bipolaridad, ¿no? Luego aquí también así, solo voy a contar algunos porque si no me voy a alargar mogollón y jo, que lleva ahí un día súper intenso todo el mundo, ¿no? Bueno, pues aquí también otro texto así que me parece a mí genial, se habla también de la vejez, ¿no? Y hay una compañera que se llama Mari Asun, que ella es de una asociación que se llama Asuntarse, que yo no puedo decir esa X. Y ella, bueno, el texto habla de eso, de la autogestión de la vejez, ¿no? Ella es una persona mayor que ha llegado a un momento en su vida en que, bueno, ella y otra gente que han pensado cómo quieren pasar su vejez, ¿no? Y claro, ellos no quieren a lo mejor estar ahí en una residencia, o en, hay una parte del texto en el que ella habla de cómo también los cuidados en este momento se delegan mucho a la familia, al hijo, y ella, de una manera que a mí me parece súper honesta y súper valiente, cuenta como cuando ella era joven y su situación como madre no era la típica en ese momento, ella también no era la única que se encargaba de los cuidados de su hijo, entonces no entiende cómo ahora en la vejez tiene como que ser el hijo el que se haga cargo de todos los cuidados, y además ella dice, es que yo tampoco quiero esto, porque a mí, no por ser vieja, o sea, deconstruye también un poco la idea esta de vejez, de una persona así que ya es como cascarrabias o yo qué sé, y la típica bruja así, ¿no?, vieja, y sino ella dice, bueno, yo soy vieja, pero me sigue gustando hacer la misma cosa, me gusta hacer cosas con mis amigas, me gusta, no quiero que me, todo el tiempo con mi hijo no quiero estar porque no tengo tanto en común. Entonces, bueno, pues habla de esto y de este proyecto de autogestión de la vejez, como en un proyecto en el que están intentando que sean un colectivo, un grupo de hombres y mujeres los que decidan cómo quieren recibir los cuidados, ¿no? Así. Y bueno, me parecía muy interesante, y otra cosa que me parecía muy interesante de este texto, lo digo muy rápido, que ella cuenta como cuando llegan mujeres a la asociación, ¿no?, pues cuentan de cómo va a ser, cómo lo están planteando, cómo es, ¿no?, y cuando llegan los hombres se lo dicen, ¿y cuánto va a costar? O sea, a la otra le importaba mucho más, bueno, cómo van a estructurar ese modelo de vida, ¿no? Bueno, lo hace así como entre risas, ¿no?, está, me parecía gracioso. Y no sé, porque también está aquí el texto de las cadenas globales, pero si quieres, bueno, veremos. Bueno, a mí me gustaría que lo leyeras en realidad, así que, vale. Porque justo también en este bloque está el texto de Edu, que él lo va a contar mejor. No, pues en realidad la génesis de este texto es que justo estoy terminando de escribir una especie de novela que recoge algunas historias que han pasado, que me han rozado más o menos en los últimos tiempos, en los últimos años en Asturias, y que tienen que ver con las migraciones, aunque no solo, Y entonces estoy haciendo una especie de novela reportaje, de novela de no ficción, tratando de escribir escenas que relaten estas cosas que han pasado, ¿no? Y algunos de los protagonistas de estas historias son chicos marroquíes que han venido, han migrado solos, con 12, 13, 14, 15 años, y que se han llegado a Asturias, han entrado en la red de centros de acogida, y que muchos de ellos, al cumplir 18 años, pues se han quedado en la calle, han perdido los papeles, muchos o han acabado en la cárcel, o han acabado deportados, o se han ido más al norte a buscarse la vida por otros países de Europa. Y bueno, he tenido así experiencia como de convivencia intensa y prolongada con algunos de estos chicos, y he tenido la oportunidad de viajar a Marruecos con uno de ellos a encontrarse con su familia después de años, sin haberles visto, ¿no? O sea, había ido a lo mejor con, pues eso, con 14 o 15 años y volvía 5 o 6 años después a ver a su madre. Y esta es la historia. Mi madre es contrabandista. Menores que migran solos y cadenas de cuidados. Cuando pensamos en las redes transnacionales de cuidados, se nos vienen rápidamente a la cabeza las mujeres que han emigrado y que aquí cuidan a hijas e hijos y a personas ancianas europeas, en condiciones laborales de extrema precariedad, sean en el miserable régimen especial de empleadas del hogar o directamente sin contrato en la economía sumergida. Cuidan aquí y a la vez se hacen cargo de lo que sucede allí. El locutorio como puente con quienes están al otro lado de la línea telefónica, una madre que escucha las vicisitudes cotidianas de su hija mientras le oculta sus propios dramas, las remesas enviadas puntualmente a la familia, o la culpa que se mete muy dentro cuando el dinero no alcanza para enviarlas. El papel de las mujeres que se han quedado allá también ha sido muchas veces analizado, la abuela o la hija mayor al cuidado de la familia, suplantando el rol que hasta entonces había jugado la mujer migrante. Se ha escrito menos, al menos yo no he leído tanto, sobre el rol de las mujeres que se quedan cuando la migración es eminentemente masculina. Hace unos años, cuando 8 de cada 10 migrantes senegaleses hacia España eran hombres, Fatou Diom nombraba a las mujeres que permanecían en su lugar de origen, madres y esposas de los clandestinos, como las que aguardan. Las madres de los menores marroquíes que solos cruzan la frontera fundan también con ellos una particular cadena de cuidados. Bueno, y aquí va el texto. La familia es básicamente una familia de mujeres. La bisabuela, dicen, tiene más de 100 años. Hace tiempo que ha perdido completamente la vista. Su memoria sigue siendo prodigiosa. Vive sola y camina a ciegas hasta la esquina de la calle donde se instala cada día. Es allí donde le gusta cantar. La abuela, hija de la anciana ciega, ha tenido una larga descendencia. Ha parido 13 veces. No está bien de salud, pero se la ve caminar a buen paso por las intrincadas callejas de la Medina de Fez y sube los 4 pisos de su casa bien a prisa. Hace 3 décadas emigró a Nador desde su pueblo persiguiendo el rumor de un empleo en una fábrica de gambas. De madrugada las mujeres caminaban hasta las inmediaciones de la fábrica. Allí llegaban los camiones con las cajas de gambas. Las mujeres peleaban entre sí por atrapar alguna de esas cajas. Caja que cogían, caja de gambas que podían pelar. El frío que se metía en el cuerpo mientras sus dedos manejaban el marisco semicongelado era tan insoportable que la abuela solamente aguantó un año. Enseguida inauguró la saga familiar del contrabando. En uno de sus 13 partos, la abuela dio a luz a Mina, la madre de Moja. Mi madre es contrabandista, afirma el chico con orgullo. Lo lleva en la sangre. Siempre que acuda a Nador, aprovecha para pasar alguna mercancía desde Melilla. Mina es el centro de gravedad de la familia. A su alrededor orbita el resto de miembros de la misma. No solo sostiene a las que están, sino que su presencia simbólica ejerce una influencia esencial en quienes como Moja han emigrado. Ella es para él a la vez una madre ausente a la cañora y una madre que logra hacerse presente, acompañarle a pesar de los 1000 kilómetros y las alambradas que los separan. Mina se las ha arreglado para transmitir a Moja enseñanzas sobre los límites que un adolescente como él ha tenido que aprender a manejar. A veces lo ha hecho mediante una llamada telefónica, pero para Moja ha sido más importante, más influyente, sobre todo cuando más perdido estaba en la vida, traer junto a sí el recuerdo de su madre, el recuerdo de la forma en que Mina habita el mundo, así como la esperanza de un reencuentro con ella. ¿Quién seré cuando mi madre me vuelva a ver? Mina se ha colado de este modo en el imaginario que su hijo ha ido haciendo propio. Sin la presencia de su madre es probable que Moja estuviera hoy muerto, desplomado sobre una acera de la ciudad, o apuñalado y arrojado a un vertedero. sigo o lo dejo ahí? No sé. Vale, ¿sí? Sí. Pues como muestra, ¿no? Está muy bien. Estamos ya metidas en la historia. Pues nada, ya sabéis, ahí está. Bueno, pues... Bueno, en realidad, para no dejarlo así tan... Yo tenía un poco como la... Como sé que hay muchos artículos, como que si lo leía completo ocupaba demasiado tiempo, pero sí, como ver, me parece que lo más significativo era ese párrafo que había leído, en el que trataba como de alguna manera transmitir mi sensación también después de viajar y conocer a Mina, la madre de Moja, como digamos la... Sí, como la presencia simbólica de su madre en Asturias, a pesar de llevar 5 o 7 años sin verla, era muy intensa en las conversaciones que yo tenía con él, ¿no? Y como desde una situación, una vida súper desestructurada, con una experiencia carcelaria, experiencia de calle, el límite, como que su madre había ejercido ahí como de uno, o sea, su madre que no está, pero es, estaba de alguna manera para servir de asidero, para apoyarse, para lograr revertir esa situación. Eso me fascinaba mucho y me fascinó más cuando les vi interactuando. Entonces, por eso el textil. No os perdáis el... Sí. Está muy bien y además está guay que también lo explicas en el principio, en la introducción, ¿no? Como cuando se habla de cadenas globales, se habla mucho más de las mujeres, no, no tanto de los chicos, que pues, la mirada, ¿no? Desde donde tú miras esa cadena, se está dando una cadena de cuidado en la distancia, ¿no? Pero a veces se habla de esto como de las madres, de las abuelas, de quién se queda allí, de quién cuida allí, de quién cómo cuidan aquí, ¿no? Entonces, sí, es una situación un poco particular, porque normalmente se piensa que quien queda atrás, digamos, son las hijas y los hijos, ¿no? Y aquí es al revés, pues, claro. Estas son las que avanzan, okay, cruzan fronteras, y la madre se queda del otro lado. Por eso me parecía como una forma también de mirar esto a partir de un caso que es diferente, que está un poco desencajado respecto a lo que solemos pensar. Pues un lujazo querer compartir este texto, porque es imperdible, es genial. Luego pasamos así de bloque, por esto de intentar no alargarnos mucho. Y de estos cuidados obvios, o más obvios entre comillas, ¿no? Como ya hemos dicho, pues a esos otros cuidados no tan obvios. Otra de las cosas así que nos pasa en todo este proceso es como que en cuanto empiezas a mirar desde el, no, desde la palabra cuidados, ¿no? De repente están en todas partes, ¿no? O sea, esta cosa de la interdependencia, de la necesidad, de la sostenibilidad, está en todos lados. O sea, a veces el pensamiento más obvio, por eso lo poníamos así, era como estos tiempos de vulnerabilidad o de supuesta vulnerabilidad. Y en cambio, cuando amplias un poco la mirada, te das cuenta que todo se sostiene porque hay una red de cuidado, ¿no? Claramente. Entonces, en estos cuidados no tan obvios, bueno, pues una de las cosas que ha aparecido al principio fue la cuestión del tiempo, ¿no? Como el tiempo que se compra, se vende, se necesita, se ansía, ¿no? Se regala, ¿no? Y como, bueno, en este sistema, pues es una cosa así como que es un mecanismo de opresión, ¿no? Un poco la gestión del tiempo por parte del capital, ¿no? Y bueno, en esto una compañera que justo conocimos en una de las presentaciones que hicimos el año pasado en Jaén, que es ilustradora, se llama, su nombre artístico es Silvia Noir, bueno, pues nos compartía esta ilustración que nos gustaba mucho. El trabajo de Silvia está muy chulo, está por ahí, hay un mogollón de cosas en la red, en Diagonal ha hecho alguna cosita también, y a mí me gusta mucho. Y bueno, y un poco el dibujo lo que representa es este tiempo así un poco oprimido, frente a lanzan los relojes y se buscan ahí un sitio alejado de esa noción de tiempo opresor. Y en este mismo sentido también hay otra colaboración de una compañera vasca, que es Nahua Alba, bueno, no sé si vasca, pero, que se llama el tiempo es oro, que un texto así, en un tono un poco irónico, muy cortito, solo es como es una página en el que habla de el cuidado dentro de lo, el cuidado o la falta de cuidado o quién da los cuidados dentro de los espacios laborales, ¿no? Y bueno, pues como que sitúa el relato en una empresa y en el abuso, ¿no? De es que las mujeres a veces hacen las cosas más rápidas, tienen el informe antes, se dedican a sostener gran parte de el trabajo, me lleva un poco a la exageración, y luego también, a pesar de todo esto que están haciendo, que duplican ahí los trabajos, les sigue quedando tiempo para reservar espacios para cuidar a otras personas. Bueno, hace así como un relato de el tiempo es oro, situándolo eso en un espacio laboral, ironizando sobre el reparto del tiempo dentro de este espacio por cuestión de roles de género, ¿no? En este bloquecito también, y me parece un texto también muy valiente, de Irene Schoya, que antes os comentaba ahí un poco de ella, en el texto este de la revista El Número de Amores, que ella habla de la incapacidad que a veces tenemos de pedir cuidado, ¿no? De solicitar cuidado. Y habla también como desde esta visión, desde mi punto de vista, bastante perversa de la mujer emancipada, ¿no? Puede hacerlo todo, es súper independiente, autónoma, trabaja, milita, ¿no? Hace mil cosas y se construye así como un estereotipo, bueno, como independiente, ¿no? Autónomo, esta idea de emancipación un poco, para mí, ahí un poco perversa. Y entonces ella, bueno, partiendo como de esa construcción ahí occidental de cómo tiene que ser la mujer emancipada, pues escribe una serie de microrrelatos de la pues, imposibilidad a veces que este estereotipo te da para hacer, pedir ayuda a otro, o pedir cuidados, o solicitar ahí, o romper esas barreras, ¿no? que se construyen a través de ese modelo de mujer occidental privilegiada. Y bueno, voy a leer son textitos cortos, voy a leer uno de ellos porque me parece así muy, muy chulo. El texto se llama Me cuesta decirlo, cuídame. Dice, poder abrirme en canal sin miedo. No te pido que recoja mis pedazos. Sé cómo rehacer el puzzle. Solo que estés. Que no salgas corriendo al verme sin coraza ni atavío. Que no te asustes al conocer el monstruo que también me habita. Escucha atentamente. Todos mis poros te gritan. Por favor, quédate. Pero no me oye. No me oye. ¿Y cómo vas a hacerlo si las palabras no salen y cuando te acercas pincho? Lo sé, es difícil, por eso te lo estoy contando, ahora que no duelo. El truco es esperar y acercarse luego despacito por la espalda, de frente a lo mejor te muerdo. Abrazar con cierta fuerza quizás me retuerza hasta notar que caigo. Y es entonces cuando me sostiene, cuando me abandono y llega la calma. ¿Cómo te lo explico? Tú eres la red. Hasta que no veo que está realmente ahí, no salto. Bueno, me parece ahí como un ejercicio ahí de escritura valiente, a tope. Allí, aunque no tenga que ver ahí con este bloque, hoy, cuando estaba preparando la presentación, en el bar de ahí al lado, en tu oficina, hay un texto que a mí, que yo nunca he presentado, así como en estas presentaciones que llevamos haciendo desde noviembre, que salió la revista, porque me genera conflicto, ¿no? Así un poco. Y es un poema de una chica argelina, una poeta argelina, y este texto viene de la mano de Carmen Camacho, porque estuvo en Argelia, en Orán, en Argel, no recuerdo, y ahí, bueno, pues le hablaron de esta poeta que no ha sido traducida al español, y le hablaron de esta poeta porque, murió joven, murió hace poquito y era joven, ¿no? Y era una voz así como que tenía mucha proyección y una voz ahí como muy, muy valiente en el contexto argelino. Y entonces Carmen nos propuso que, bueno, pues que un compañero ahí de Argelia estaba traduciendo sus poemas, que si queríamos incorporar uno de los textos en este número. Y lo incorporamos, ¿no? Pero el texto a mí me remueve así un poco y a veces no sé cómo gestionarlo, y creo que tiene que ver con mi mirada occidental, porque es un texto de una... Ahora lo voy a leer. Es un texto de una chica argelina, es un poema, no es muy largo, que habla de su modelo de opresión y de su mecanismo un poco de escape. Pero claro, habla como desde una posición que a mí me conecta así con esta idea ahí como que seguro que todas hemos pensado un montón, además, de no victimizar a la otra que tiene que ver con otro contexto, con otra sociedad, ¿no? Más patriarcal y no sé qué, ¿no? Y entonces como pues esto, ¿no? De no, nosotras occidentales también estamos oprimidas y no podemos decirle que el camino de la opresión, para que salgan de la opresión a las otras, adoptar nuestro modelo, bueno, pues todo este debate. Claro, yo me encuentro con este texto que me parece, que hoy lo leía y dice, pues quiero leerlo y quiero contar también todo esto, porque creo que también está bien como mostrar un poco las contradicciones, los conflictos o por qué suceden determinadas cosas. Y bueno, quería contarlo así un poco porque el texto, claro, habla desde, o como yo lo interpretaba, y creo que es por mi mirada occidental, habla como desde un lugar así como de toda la opresión, y el mecanismo de escape tiene que ver con la erotización del cuerpo. Y a mí esto de repente me generó ahí algo raro. Bueno, lo comparto con vosotras, a ver qué os parece, si lo encuentro. La poeta se llama Nesrin Selal y el texto se llama Yo soy una mujer y dice una hembra, madama, sexo tierno o sexo débil, depende, sometida a la voluntad de mi madre y temerosa de la cólera de mi padre. Me han inculcado el respeto, la educación y las tareas domésticas. Bajo los ojos ante todas las miradas. Adopto un caminar recto sin contoneo y no alzo nunca el tono de mi voz. Debo borrarme, hacerme olvidar y, sobre todo, no llamar la atención. Nunca me encontraréis por la calle después del atardecer. Nunca me veréis pasear por un lugar que no sea mi jauma o la universidad. Digo naam y maliche, sirvo el café a mi padre, los refrescos a mi hermano, pongo la mesa y lavo los platos. Soy la criada de los varones de la familia, la valedora de las mujeres. Y si la tentación de rebelarme se apoderase de mí, los morados que cubren mi cuerpo y las injurias grabadas en mi memoria me paralizarían. Si puedo colorear mis mejillas y dibujar el contorno de mi ojo durante alguna tarde, si nadie me reprocha un escote o una falda atrevida durante las ceremonias ruidosas y agitadas de las bodas, es solo para poder encontrarme un buen marido, rico y de buena familia, ¿se entiende? Soy seria en mis estudios, pero mi diploma no me servirá nunca para trabajar. Mi diploma solo me servirá para certificar mi inteligencia ante mis eventuales futuros suegros. Después será guardado en un cajón mientras yo me consagro a servir a mi marido y a criar a mis hijos. Sobre mí pesa el honor de la familia. Vergüenza si mi corazón palpita más de lo habitual, si mi mirada se entristece, si mi sonrisa se ensancha. Vergüenza si una mano viril me roza, si un cuerpo de hombre me atrae, si me abandono sobre un torso velludo. La reputación de mi familia depende de una grieta entre mis muslos y la respetabilidad de los míos se mide por el grado de neutralidad de mi actitud. Nada de indolencia, nada de gesto sugestivo, ni una sola palabra desatenta. Sin embargo, yo soy un ser humano. Cada paso que me aleja de mi casa me acerca a mi ser. Lejos del yugo familiar me vuelvo más espontánea, más alegre, más libre. Mi mirada se ilumina, mi lengua se desata, mis miembros pierden su rigidez. Cuando estoy totalmente segura de no encontrarme con mi padre, ni mi hermano, ni mi tío, ni mi abuelo, soy por fin yo misma. Mi fular se afloja, mi vestido se abre y dejo aparecer la insinuación de mi seno. Mis labios se encienden y mis pestañas se alargan. Lejos de casa me convierto por fin en mujer. Mis tacones resuenan sobre el asfalto, las cabezas se giran a mi paso, mis caderas se mecen y hacen delirar a los hombres. Mi mirada arde y por todas partes me saludan, me llaman, me insultan también. Yo soy la Chepba, la Mirja, la Sina, la Mug, pero también la Casba. Y si los piropos me hacen volver la cabeza y me levantan la moral, los insultos me descomponen y enturbian mi alegría. En mi corazón se ha ido sucediendo los hombres y en mi agenda telefónica sus nombres se disfrazan de mujeres. Cuando vuelvo a casa, los labios todavía trémulos, me regocijo poniéndome el delantal y mi máscara de hija bien educada. Robo con avidez esos instantes de despreocupación y de quietud antes de ser rehén de mi destino. Un día, tarde o temprano, acabaré sobre un lecho nupcial con las piernas abiertas y mi única esperanza será acabar amando la vida que me espera. Bueno. A mí me conecto así con un montón de cosas raras y no sé muy bien cómo gestionarlo, pero quería compartirlo porque me parecía que había que leerlo. Y así, como para seguir así un poquito avanzando, y queda poquito, y como están aquí también Mónica y Maite, pues otro de los bloques le voy a dar el paso primero a Mónica y luego a ti, Maite, si te parece. Y vamos, otro de los dos bloques que falta, uno tiene que ver con los autocuidados y con el apoyo mutuo, y otro tiene que ver con los cuidados y los movimientos sociales. Dentro de los autocuidados y del apoyo mutuo, pues le pedimos así a Mónica que colaborara, bueno, que si le apetecía colaborar con nosotros, y bueno, yo quiero que cuentes tú ahí mejor el texto, la experiencia, aunque te apetezca. Vale, bueno, a mí la propuesta de Celia, que fue así como una cosa así mutua, me llega desde la admiración grande, porque a mí la revista ya me encantaba previamente, entonces me era como una especie de atracción y de muchísimo miedo, porque me imponía un poco, ¿no? Y el texto, aunque yo en un primer momento me lo planteé, bueno, yo soy psicóloga y hago terapia, entonces yo en un primer momento cuando me plantea el tema de autocuidados y autoconocimiento, mi punto de vista era cómo hago yo para que la gente se cuide y a través del autoconocimiento, que es un poco una herramienta de trabajo para mí, pero dentro de lo que me costó escribir el texto, porque además era verano, era en agosto, el cerebro lo tenía apagado, le di la data a Pedro, le di la data a Celia, me costaba trabajo sacarlo, porque bueno, escribir también me cuesta, pero todo el rato en realidad el texto a lo que me iba llevando era no tanto a explicar cómo hacía yo para que la gente aprendiese a cuidarse, ¿no? Y como una forma de hacerlo a través del conocimiento, sino que lo que me salía todo el rato al final era cómo me cuidaba yo de que la gente me contara sus historias, ¿no? Y cómo al mismo tiempo las historias de la gente a mí me servían para cuidarme, ¿no? O sea, por un lado, cuando la gente me iba contando historias, para mí eran aprendizajes, porque muchas veces me conectaban con historias que me habían pasado o con historias que me daban miedo o que me imponían mucho respeto, ¿no? Entonces, a través de la gente, me aprovechaba de ellos, ¿no? Para aprender de esas experiencias que yo no había tenido o para resolver situaciones que yo no había sabido resolver cuando se me plantearon, y a través de las historias de la gente aprendí a verlas de otras maneras, y eso a mí me servía para cuidarme. Luego estaba lo otro, que era que volvía a casa, ¿no? Y tenía todas las historias de la gente encima y necesitaba vivir mi vida sin la de ellos, ¿no? O sea, coger la parte de la vida de los demás que me había hecho aprender, pero también ser capaz de olvidarme de esas vidas, porque era como mucha carga para mí, ¿no? Entonces el texto al final me iba llevando todo el rato a cómo mi trabajo con la gente me ayudaba a cuidarme yo, ¿no? Y bueno, yo, Celia me había pedido que leyera así el texto, y yo leí nada más con un cachito, en realidad, porque me parece mejor que compréis la revista y lo leáis vosotros, ¿no? Pero, entonces os leo un cachito chiquitito y ya está. Bueno, yo he escogido uno que me parecía un cachito que me parecía así interesante, pero bueno. Soy consciente de que intento promover en terapia un modelo feminista que decida por su vida, que yo sea el sujeto de sus frases, que se mire y se sienta bien con lo que ve, que sea dependiente pero autónoma, que se sienta capaz, que logre el autocuidado, que se cuestione en el mandato social de género. Y en esto yo solo soy una más, una mujer feminista más que nado contracorriente y que no siempre soy eso que persigo ser, como tú. la arena que se escapa entre mis dedos y que algún día lograré retener. En ese punto, paciente y terapeuta nos abrazamos para hacernos más fuertes y nos ayudamos con las experiencias de las dos. Me siento crecer con sus ejemplos. Me siento comprometida con sus vidas. Me gusta mirar a los ojos. Porque el verdadero enemigo del autocuidado es no verte cuando te miras. El logro es verse. Y tampoco ha sido fácil para mí eso de en casa de herrero o de ver la paja en el ojo ajeno. Y bueno, yo he disfrutado mucho del proceso. Me costó mucho trabajo, pero he disfrutado mucho del proceso, sobre todo cuando lo acabé. Sí, porque además hay como mucho diálogo, ¿verdad? Sí, sí, fue un texto así muy construido. Ya digo que me costó mucho trabajo porque estaba en la lucha, la inercia de mi cerebro era párate, párate, ya estás de vacaciones, pero al mismo tiempo... Entonces, luego estaba como esa otra visión de... O sea, yo partía de un sitio y llegué a otro sitio distinto a través de esa construcción que fuimos haciendo así poco a poco. Y en realidad para mí fue súper bonito. Fue un proceso muy bonito. Sí, porque alguna de las cosas que hacemos en La Madeja y bueno, como en el último tiempo un poco más, es como acompañar también en el proceso si la persona que participa en el número quiere, ¿no? O sea que, y de hecho este año como que porque esto lo hacemos también entre nosotras, ¿no? Vamos ahí pues trabajando el texto en común, bueno, debatiendo, diciendo que... Y este año lo abrimos un poco más, ¿no? También contigo, Maite, ¿verdad? Que hubo así como mucho feedback. Como a la gente que le apeteciera como vivir ese proceso más ahí como construido y... Bueno, y Mónica se prestó y fue también como súper bonito y además... No todo el mundo que accede un poco a este juego se lo toma bien. Hay gente así como que le toca ahí como mucho, no, bueno, y que nosotros también respetamos, o sea, el límite claramente está, lo pone quien está ahí como en el proceso de escritura, ¿no? Pero para mí fue bonito porque además no me sentía sola en ningún momento. Además, tú me escribías los correos y decías, hemos hablado. Claro, porque pensaba que no sé qué. Entonces era como, ostras, somos un montón de gente. Y era súper bonito. Claro. Era, no sé, era como, como si yo estuviese en la reunión de alguna forma. Claro, eso sería como el siguiente paso. Lo vemos complicado porque las reuniones, claro, y en agosto, es que como vamos a reunir más a la gente, pero como que en cada... Trabajar un texto así como con la persona también, ¿no? Y ahora lo que hacemos es como cada uno se encarga de estar ahí como pendiente de algunas de las personas que van a colaborar. Y luego, claro, todas leemos todo y todas discutimos todo y luego la persona así como un poco encargada pues le comunica, ¿no? Que, por eso yo te decía, hemos estado en la reunión... Sí, fue muy bonito. Qué bien, qué bien. Y bueno, pues eso, el otro bloque es el de cuidados y movimientos sociales, que como estás aquí ahí, Maite, aunque luego explica alguna cosita más de los otros para no dejarlo tan vacío, pero me gusta más darte la palabra ahora, si bueno, quieres. Sí, lo que yo no he preparado nada, no sé lo que tú quieras contar. No sé lo que querés, de por qué lo escribo o cómo claro, la idea. ¿Sabes qué pasa? Ahora se lo decía a Luis, creo que tengo un problema con mi cabeza y el ordenador. Porque yo creo todo, tú también me habías dicho, pues no sabía. Yo decía, pero si yo lo escribí, pero creo que no me explico. Claro, como que la idea era como te invito y como compartir el texto, pero creo que no te lo expliqué bien, así que disculpa. Porque no te preocupes, yo también venía, bueno, como ya estoy en otras presentaciones, sí. Ya sé cómo va, o se lee un trocito, contamos por qué se ha hecho, vamos. Para mí está bien. Vale, bien. Porque yo estaba yo pensando ahora, no sé si preferís que lea un trocito o que explique igual un poco de cómo Edu, ¿no? De dónde viene también. Claro. Yo igual se va a dar. A ver. Yo creo que estaba aquí en la presentación el año pasado y entonces dijiste que iba a ir el siguiente número y entonces yo llevaba por esto que habéis dicho que los cuidados estaban un montón en los debates, en todos los sitios, academia, movimientos sociales, y yo llevaba un tiempo dándole vueltas. Porque yo conocí a La Madeja en León, en un local que tenemos, bueno, yo ya no estoy allí, ¿no? Pero la asociación sigue, y creo que nos escribisteis a un colectivo feminista que nos reuníamos allí, nos dijiste, oye, que queremos presentar la revista en León, y nos encantó, fue el número de amores, y nos enamoramos de La Madeja, ¿no? O sea, fue una cosa brutal, ya desde entonces siempre estamos en contacto para presentarla allí. y Irene leyó el texto de Amores y Desamores y nos sirvió un montón, ya no solo en el grupo feminista, sino para también volcar en algunos conflictos, ¿no?, que había dentro de la otra asociación, que aunque teóricamente pues es feminista y siempre ha apoyado las luchas, lleva más de 40 años, pero hay a veces con los compañeros, sobre todo con algunos compañeros, había tiranteces. Y entonces ahí estuvimos debatiendo un montón y lo enfocamos desde los cuidados, de cómo incluso en estos lugares, en estos colectivos que se supone que son, pues, que buscan un cambio de la realidad social, ¿no?, nos fallaba a veces lo más básico, que era quién iba a limpiar los platos después de hacer la comida, y nos veíamos que a veces siempre éramos las mismas y teníamos lo mismo entre las piernas, y que muy pocos compañeros, y que además los podíamos contar con la mano y que siempre eran los mismos, ¿no? Entonces se me ocurrió escribir sobre eso, y ahí en cómo lo enfocaba, de repente el 1 de mayo el año pasado hay un grupo de mujeres que sale de lo que era el centro social ocupado Andanza y camina hasta la Puerta Osario, que fue renombrada allí como Puerta del Ovario. Ocupan una casa para mujeres. Y entonces a mí me pareció que eso era brutal y que de alguna manera tenía que quedar reflejado. Que ya no me importaba tanto los conflictos internos de los otros colectivos, sino ver cuál era la visión de estas mujeres sobre los cuidados. Que tenía que haber algo en las razones de por qué hacer una casa solo para mujeres, que había habido también muchas discusiones de gente que no lo entendía. Y entonces se lo planteé a la asamblea y pensamos hacer un taller, escribí a Irene a ver cómo había hecho el taller de Amores, a ver, para que me diera alguna idea. Y la cosa que con estas cosas del tiempo, que nos impiden a veces cuidarnos un poquito bien, pues claro, la Rebo estaba revolucionada y no tenía mucho tiempo, aunque quería pararse y hacer el taller. Entonces dije, mira, yo creo que lo mejor es que las que queráis nos juntemos un día en mi casa. Fue un día, me acuerdo, un caluroso de 40 y tantos grados de agosto, brutal. Vinieron unas cuantas y estuvimos charlando sobre lo que ellas consideraban cuidado, su experiencia previa a la Rebo en los movimientos sociales, las carencias que habían tenido, y no se enfocaba sobre esas tres preguntas. ¿Qué pensáis, qué identificáis como cuidados? ¿A qué se lo llamáis? A todo, ¿no? Como, ¿qué experiencias habéis tenido? Entonces van saliendo, yo he cogido frases porque grabé la charla. Quería que la voz de estas mujeres estuviese tal y como ellas lo expresaban, porque creía que era muy importante. Por eso utilizo las cursivas, para meter dentro de mi texto su voz. Y bueno, tuve que seleccionar un montón, yo no quería, no, me costaba un montón cortar, no me entraba dentro, y bueno, al final han entrado un poquito y queda ahí también las ganas de seguir con el tema. Y la verdad que estuvo, nos quedamos como con más ganas de hacer más charlitas, eso se ha quedado en stand-by. Y bueno, la última pregunta era a ver si ellas habían sentían que en la Rebo se daban de otra manera los cuidados. Y desde distintas perspectivas me parecía que sí, que lo que ellas contaban era que muchas veces no había hecho falta ni siquiera decir alguien se tiene que ocupar de esto, o de, oye, que esta compañera está enferma o tiene que cuidar de su niña y no va a poder venir a la asamblea, a ver si la podemos, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante enfocarlo desde ahí. Yo creo que es eso, que luego ya, si lo queréis leer, ¿no? Pues estamos haciendo así como una pequeña campaña así de ventas, pero también se puede dejar. Sí, de hecho tiene muchas descargas, que ahora en la nueva web, sí, se sabe cuántas. Claro, nosotras, eso contaba, que eso se me olvidó contarlo al principio, como todos los libros o trabajos que se editan desde Cambalache tienen licencia copyleft. Entonces todo está disponible en su web, también la madeja. Es cierto que la madeja se sostiene a través de la venta, pero también entendimos desde el principio que esto era una herramienta y que la idea era como que se multiplicara lo máximo posible. Entonces, que desde el primer día que sale la madeja se cuelga el PDF, ¿no?, del texto. Pues yo quería contaros alguna. ¿Cómo estáis? Se hizo el silencio. Pues nada. ¿Qué hora es? Ni idea. ¿Escuchas tu ego? La 10:30. 10:30. Nada. Cierro ya en 3 minutos. y hasta se han quedado como un montón de textitos, pero bueno, que ahí le podéis echar un vistazo. Sí que también había otro texto de otra compañera que hablaba del Congreso de Economía Feminista que se hizo este verano en Lleida. Lleida fue, ¿verdad? Sí. Que también es de Sevilla, que no pudo venir, que es Mavi, María Victoria. Y bueno, pues ahí también hay dos textos también que quería mencionar así rápidamente, pero que no voy a contar, también en relación con los cuidados menos evidentes, que tienen que ver con los cuidados dentro de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Y ahí hay un texto que hablan de la agamia, que ahora también es otro concepto que está ahí muy de moda, y también Theo Valls, que habla de la asistencia sexual, que también creo que es un texto que como para trabajar en distintos colectivos o movimientos así feministas o no feministas, es un texto bastante potente y que puede generar mucha controversia y mucha polémica y por lo tanto mucha riqueza, porque él habla desde su experiencia como asistente sexual. Y también para nosotras fue un texto que trabajamos mucho con Theo, y que de hecho hay la última parte del texto es una ampliación por un debate que tuvimos interno sobre la diferencia entre asistencia sexual y prostitución, y le pedimos que no, bueno, que nos contara por ahí, y eso también, o sea, esto no estaba originalmente en el texto y se amplió a partir de este trabajo, bueno, de reflexión así, colectiva. Sí que para terminar quiero leer de Carmen Camacho un textito que normalmente está en las presentaciones así como para cerrar, creo que va muy bien, y ya está. Y también lo último, ya estamos con el próximo número, que va sobre miedos. Normalmente, por ejemplo, el año pasado, toma, es un temazo. De ahí venimos, ahora. De ahí venimos, de ahí venimos. Pues el plazo así como de propuesta está cerrado, pero todavía hay un poquito de margen, o sea que si de repente tenéis alguna idea así súper genial y queréis compartirla, la va a dejar @cambalache.org, y ahí estamos ahora en ese proceso de ver cuáles son los acercamientos, cómo queremos trabajarlo. Hemos tenido alguna reunión así de avance y bueno, estamos ahí, miedos. Creemos que un tema así que va a dar mucho, mucho juego. Y ya termino con este textito y va. Es la última parte del texto de Carmen Camacho, que se llama Al descuido, notas al margen, y bueno, tiene distintos epígrafes. Este último se llama A su amor. Dice: A su amor, así dicen en las sastrerías y atelieres de artista la soltura propia de la caída de una tela. Hasta para quienes descreemos de la bondad y la maldad natural de las cosas, a su amor resulta una expresión luminosa y tranquilizadora. Sabe a nudo deshecho, aire fresco y a lo que deviene, suave y dulce, tras haberlo desatado. A su amor no caen sino los percales resueltos de contracturas. En eso andamos, pensando por escrito y viviéndolo conscientemente como mejor sabemos. Con el no y no cuando sentimos caer encima el rol. Con el sí del sí cuando existen posibilidades de extender esta manera a otra, cuidante y mutua de estar en el mundo, en la faena, en las horas de solaz y en la lucha. Por cuestionar, por desanudar, por negar, por otro tempo y valor de las cosas capaz de extenderse a la sociedad y las culturas, por el consciente descuido y el ejemplo vivo de la verdadera atención a los demás y viceversa. Por todo ello, esta gana viva, alumbradas por los feminismos, de que los cuidados sean a su amor, y saber entonces, como el poeta, que la más honda verdad es la alegría. Lejos de utopía, una quiere vivir serena y alerta, y en compañía de alegres muchachos y muchachas en las costuras conmovidas de ese paño. Ahí estamos, que me parece un texto súper bonito. Muchísimas gracias, y un placer como siempre.